¿Y qué es el sur? Litoral. Océano. Caverna. Palabra abollando entre dos lunas. ¿Qué es? Mirar. Distancia de la selva. Bosques de piedra. Danza, tango del viento. Escritura de arena. ¿Es algo de soñar? Fuego, flecha, caída. ¿Es ciudad levantada en un instante? ¿Es abrazo? ¿Es adiós en otoño? ¿Es mundo sostenido por las llamas del miedo? ¿Es agua hasta llorar el sur? ¿Qué es? Una pregunta. ¿Es ciento de pájaros volando?